El mundo ha cambiado definitivamente con esta pandemia, que lastimosamente todavía está lejos de terminar. Muchas personas tienen sus esperanzas puestas en las nuevas vacunas, pero debemos recordar que también está en nuestras decisiones tratar de evitar el COVID-19. Tienes razón, Jorge. Sabemos que para muchas personas debe ser muy difícil permanecer lejos de sus familiares o no tener la posibilidad de salir con sus seres queridos de la misma manera en la que lo hacíamos antes. Ahora debemos recordar lo importante que es el uso de la mascarilla, el distanciamiento social y el constante lavado de manos para no contagiarnos y evitar contagiar a las demás personas. Es verdad, Wendy. También debemos recordar que muchos lugares de diversión aún permanecen cerrados o tienen un aforo limitado de personas. Debemos ser responsables con estas medidas y evitar las aglomeraciones de personas, ya que se pueden convertir en un foco de contagios. Así es, Jorge y amigos. Además, debemos saber que toda esta experiencia de la pandemia puede causar problemas en nuestras relaciones laborales o familiares, ya que nadie estaba preparado para vivir un encierro y pasar de la modalidad presencial a la modalidad virtual en sus actividades. Tienes razón, Wendy. Estos cambios pueden causar a su vez cambios emocionales que no son muy buenos para nuestra salud y además afectan a las personas que nos rodean, como por ejemplo convertirse en una persona tóxica. Les contamos que hemos preparado un segmento lleno de valiosa información sobre cómo una persona se puede volver tóxica. A continuación, su segmento Tips en Cuarentena con Emily Novoa. ¿Puede que seas una persona tóxica? Se habla de personas tóxicas en referencia a aquellas que influyen de forma negativa en su entorno. Las personas tóxicas no son lo mismo que los comportamientos tóxicos. Esto es necesario aclararlo, porque puede ocurrir que alguien esté pasando por un momento de comportamiento tóxico dirigido hacia los demás, sin que ello suponga que tenga que ser una persona tóxica siempre. En determinadas ocasiones, cuando estamos superando un problema significativo, una pérdida, una adicción o cambios diversos, nos sentimos en desequilibrio y vulnerabilidad. Podemos estar actuando de forma conflictiva para nuestro entorno cercano. Nuestra primera conclusión es que, más que hablar de personas tóxicas, hablaremos de conductas tóxicas o comportamientos tóxicos. No siempre somos conscientes de lo que provocamos en los demás y también solemos culpar a los otros. La falta de empatía o de comprensión por algunas situaciones que nos molestan, nos duelen o nos parecen injustas hacia nuestra persona. La toma de conciencia de que estamos pasando por un mal momento o una dificultad emocional intensa nos permitirá darnos cuenta de ello y afrontar las carencias que vayamos detectando. En la base de los comportamientos tóxicos encontramos algunos rasgos de personalidad como el egocentrismo o el narcisismo. La persona egocéntrica tiende a pensar que sus necesidades e intereses son más importantes que las de los demás. La persona narcisista tiene una gran necesidad de sentir la aprobación y admiración de los demás, y le cuesta mucho sentir empatía por lo que sienten los otros. Puede llegar a sentirse superior y llegan a ser comportamientos difíciles de soportar. La tendencia a la victimización es otro de los indicadores de estar actuando hacia los demás de forma tóxica. Esto sucede porque el comportamiento victimista aporta beneficios directos o indirectos a la persona que lo ejerce. Los sucesos sufridos se llegan a convertir en la carta de presentación de esa persona, en un reclamo de atención y pueden llegar a ejercer chantaje emocional hacia los demás. Muy relacionado con esta conducta estaría la visión pesimista permanente, o el ponerse constantemente en lo peor que puede suceder. La tendencia a esperar que ocurran sucesos negativos y que las consecuencias de los mismos desencadenen más aspectos negativos. Es una tendencia propia de conductas tóxicas. Es un aprendizaje frecuente el que le demos más valor a lo malo que a lo bueno que nos rodea, que se ponga el foco en lo negativo, porque suele llamar más la atención, y de esta forma desarrollamos una tendencia a la autolamentación, a cierta impotencia o a generalizar hacia lo negativo, con expresiones de tipo, todo me sale mal, no puedo hacer nada para evitarlo. Este pesimismo es dañino porque genera estrés, frustración, tendencia a la depresión y falta de asertividad y otras consecuencias que pueden ser tóxicas hacia los demás. Y luego de conocer un poco más acerca de las personas tóxicas, ¿cómo podemos corregir las conductas tóxicas propias? El primer paso es darnos cuenta del problema, hacernos conscientes de que estamos generando malestar en las personas de nuestro alrededor y asumirlo desde la responsabilidad. La responsabilidad nos permite realizar cambios de comportamiento, favorece que emprendamos acciones de mejorar o de corregir. Es necesario esforzarse por encontrar algo bueno en nuestra vida. En muchos casos será necesario pedir ayuda, tanto a las personas del entorno cercano como a algún profesional especializado. Aceptar los límites que nos pongan frente a esas conductas tóxicas y admitir que eso también es una manera de obtener ayuda. Es necesario afrontarlo, no huir esperando a que los malos momentos pasen, que el asunto se resuelva solo. Eso no funciona. Thank you. Existen grandes descubrimientos y avances científicos casi todos los días, pero hay nuevas tecnologías que llegaron para quedarse y ser parte de nuestras vidas. Uno de estos avances tecnológicos es la biometría. Cuéntanos, Wendy, ¿has escuchado hablar de la biometría? La verdad sí, Jorge. Ahora está de moda que muchos sistemas de seguridad tienen sensores biométricos donde debes registrar tu huella digital para que solo tú tengas el acceso. En algunos edificios y en los celulares podemos ver esta gran tecnología. Tienes razón, Wendy. Pero esta tecnología no solo implica el uso de huellas digitales. Ahora existen sensores que reconocen tu voz, tu rostro o incluso el diseño del iris de un ojo para autentificar la identidad de la persona. Parece tecnología de ciencia ficción. Es verdad, Jorge. Pero ahora, con tantos delitos informáticos que existen, me parece una buena solución implementar estos sensores biométricos para mayor seguridad. Más información sobre esto en su segmento Geeks. La tecnología cambia el mundo. ¿Y tú? ¿Ya cambiaste? ¡Claro! ¡Somos geeks! Hola amigos y amigas, estamos una semana más junto a ustedes. ¡Qué genial! Hoy en Geeks les voy a hablar de la biometría. La biometría a muchos les puede sonar a medicina, a otros les puede resultar extraña, ¿verdad? Pues la biometría se basa en la tecnología. Se refiere a que las máquinas logren reconocer una característica física y única de cada persona. Por ejemplo, ya existen los celulares inteligentes. Todas las personas imaginan una vida sin claves para los bancos o celulares que cada momento se olvidan, no recuerdan. Y más fácil aún que solo con su mano, su rostro y hasta la voz se puede resolver todo, con el objetivo de tener acceso a ciertos lugares. La tecnología cada día nos sorprende más y más. Lo importante es que lo hacen para beneficiarnos a todos los usuarios. Con este interesante tema cerramos el segmento Geeks y es un placer acompañarles cada miércoles y ser parte de ustedes. Soy Camila Espín, hasta la próxima. En Ecuador y todo el mundo, las monedas forman parte de la vida económica de las personas. Existen registros de monedas que se usaron antes de Cristo y aún hoy se utilizan monedas con diferentes diseños dependiendo de cada país. Amigas y amigos, les comentamos que en nuestro país teníamos una moneda llamada Sucre, la cual se usó durante muchos años hasta el año de 1999, donde cambiamos al dólar, y ahora el Sucre se ha vuelto parte de nuestra historia. El Museo de la Moneda en Quito forma parte de los lugares que representan la cultura ecuatoriana. Una vez que podamos circular normalmente, ustedes, amigos, pueden ir a visitar este museo. No esperemos más y los dejamos con nuestro segmento cultural Entre Tejidos, que nos trae nuestro compañero Alejandro Llanos. Yo soy cultura. Yo soy historias. Yo soy rituales. Yo soy relatos. Yo soy identidad. Yo soy comunidad. Y juntos somos Entre Tejidos. La historia de las monedas en el mundo es muy antigua. Según los registros, datan de hace cientos de años antes de Cristo. Antes, las monedas, los bienes y los servicios se los adquiría a través del trueque, lo que consistía en cambiar una cosa que se tenía por otra que se necesitaba. Para el intercambio comercial, las sociedades nativas de América utilizaron protomonedas. Por ejemplo, 20 pepas de cacao podían intercambiarse por un pequeño animal como un conejo. Así se comercializaban plumas, canela, hacha de cobre, hojas de coca, concha spondylus y otros productos de valor que satisfacían las necesidades cotidianas de la época. Con la llegada de los españoles, se estableció el uso de la moneda con similares características que las que circulaban en España. se dispuso la creación de casas de fundición ubicadas cerca de las minas en América Latina. Estas monedas eran grabadas con un sello real o la cruz y se las adquiría con el pago de un impuesto llamado el quinto real. En una sala de la época colonial del Museo Numismático del Banco Central se puede ver el proceso de transformación de la moneda como características y variaciones ocurridas durante 3 siglos de historia, durante el reinado de cada monarca español. A partir de las luchas por la independencia, el libertador Simón Bolívar instauró una casa de amonedación, la misma que se la puede observar en un diorama lúdico que muestra los procesos de fabricación de la moneda, los trabajos forjados en metal iniciados en 1832 dieron lugar a las primeras monedas acuñadas en oro y plata del Ecuador, con el primer escudo del país representado por el sol y dos cerros impresos en una prensa que pertenecía a la Casa de Moneda de Quito. La misma sirvió para sellar los discos de metal hasta 1863. Es una pieza única que aún se conserva como patrimonio nacional. De alguna manera, los historiadores contextualizan a esta moneda como una de las primeras monedas de nuestro contexto, del quiteño, de la Real Audiencia, ecuatoriano, se podría decir también, ¿no es cierto? Porque recordemos que Pasto, Popayán, Cali, Buga, Chaparchisque y Huarchicona fueron, de alguna forma, el contexto de la presidencia de Quito, de la Audiencia de Quito. A partir de esta época, y gracias al auge cacaotero, surgen los bancos privados quienes a partir de 1872 tomaron a su cargo la introducción y emisión de monedas de considerables cantidades. Ya para 1884 surge el Sucre como unidad monetaria de la República del Ecuador, pero alrededor de 1920 los bancos privados reflejaron un caos en el proceso económico, cuya emisión de billetes se hacía sin un respaldo físico. Desaparece la Casa de Quito. Quienes cobrarán protagonismo serán esos bancos particulares surgidos sobre todo de la comercialización del cacao, de la pepa de oro, ¿no? Surgen cantidades importantes de bancos. Las antiguas casas comercializadoras de la pepa de oro se convierten en bancos particulares. Casa de Manuel Antonio de Luzárraga, Banco Particular de Manuel Antonio de Luzárraga. Casa de Planas Pérez y Obarrio, Banco de Planas Pérez. A la crisis cacaotera se le sumó la crisis de la posguerra mundial de 1914, que dieron lugar a que en su lugar surja un ente regulador y emisor en 1927. Se crea el Banco Central del Ecuador, que fue el regente del esquema económico ecuatoriano hasta el año 2000. Un poco más de un siglo de vida del sucre como moneda ecuatoriana. En este lapso los cambios fueron múltiples. Las primeras monedas de oro y plata, al superar su valor, se prefirió usar las de cobre, níquel y de acero también. El tamaño, sus presentaciones también variaron con el tiempo, al igual que los billetes. Pero la crisis económica de los años 80, tras el auge petrolero, trajo consigo la devaluación del sucre, que unida a la inflación hicieron que las monedas y billetes de baja denominación perdieran su valor. Y así muchas desaparecieron de circulación. La crisis bancaria de 1999 fue una de las causas que se sumó para la desaparición física del sucre como moneda ecuatoriana. El lugar del sucre lo tomó una moneda extranjera, con signos y señales propios de una realidad ajena a la nuestra, el dólar. Todas y todos somos responsables y tenemos la capacidad de colaborar desde nuestros espacios y acciones para superar la crisis ocasionada por el coronavirus. Colega comunicador, usa un lenguaje sencillo. Explica los términos asociados a la pandemia y que pueden ser nuevos para la población. Repite la información básica sobre la pandemia. Es útil publicar un glosario de términos comunes tomados de fuentes autorizadas, a fin de facilitar la comprensión de la información difundida. Puedes apoyarte en las redes sociales para explicar términos nuevos y contribuir a la difusión de información transparente y la educación ciudadana para tomar decisiones responsables. No olvides usar mascarilla, guantes y mantener la distancia cuando realizas las coberturas. Protégete. Te queremos bien. Te queremos a salvo. Gracias por seguir informando. Un mensaje de UNESCO y CIESPAL. Un mensaje de CIESPAL y esta emisora para la comunidad. En nuestro próximo segmento vamos a hablar sobre un deporte muy interesante, atractivo de ver y que es practicado por las personas que crían caballos. Estamos hablando de la equitación. Es verdad, Wendy y amigos, debemos reconocer que este deporte es muy antiguo, ya que los caballos fueron domesticados por los humanos hace miles de años y han formado parte de nuestra historia. Tienes razón, Jorge. Amigos y amigas, los caballos han sido de gran importancia en el desarrollo de los seres humanos, ya sea por su importancia en el campo de la batalla, por la capacidad de viajar grandes distancias con gran velocidad, o para conducir carretas que transportaban importantes recursos, como era en los años pasados. Así es, Wendy. Ahora existen deportistas que vieron en el manejo del caballo una nueva disciplina para competir. ¿Sabías, Wendy, que la equitación es el único deporte olímpico en el que compiten hombres y mujeres en la misma categoría? Pero antes, cuéntenos qué les parece este asombroso deporte de la equitación a través de nuestras redes sociales como altavoz.puce.quito o también por nuestro WhatsApp al 098-33-50-978. 098-33-50-978. Les invitamos a disfrutar nuestro segmento Medalla Dorada con Diana Parada. El deporte es parte de la historia. ¡Se va Jefferson al primer lugar! ¡Está en la testa de la competencia! El deporte nos une. Ulises de la Cruz, la metió al área, ya va el tiro, peinó. ¡Gol de Pablo Tenorio! ¡Gol! El deporte nos define. Años de preparación para una sola meta. Llegar a unos Juegos Olímpicos. El deporte es una pasión. Yo le di medallas a mi país, ahora intento buscar el título mundial, ¿no? El deporte lo llevamos en la sangre. ¡Sí, señoras y señores! ¡Ecuador, Richard Carapaz! ¡Victoria, victoria, victoria, victoria, victoria! Todos soñamos con alcanzar una medalla dorada. Amigos y amigas, bienvenidos a Medalla Dorada. Soy Diana Parada y hoy entraremos al mundo de los caballos, donde la tolerancia y amabilidad con la naturaleza son esenciales para tener un buen desempeño. ¿Quieren saber de qué deporte se trata? Acompáñenme. La equitación es el deporte y la práctica de montar a caballo. Es una especialidad dentro de los deportes ecuestres y en ella se evalúa tanto al jinete como al caballo. Amigos y amigas, quiero contarles que la equitación se convirtió en un deporte olímpico en los Juegos de París de 1900. Luego desapareció hasta Estocolmo en 1912, pero desde entonces se ha incluido en el programa. Las medallas individuales y por equipo se otorgan en cada una de las tres disciplinas ecuestres. La equitación como deporte olímpico tiene tres disciplinas: doma, salto de obstáculos y concurso completo, en las categorías individual y por equipos. Todas las pruebas son abiertas tanto para hombres como para mujeres. Hoy hablaremos un poco más de la modalidad de doma en equitación. Esta disciplina tiene por objetivo el desarrollo del caballo mediante un entrenamiento racional, metódico y equilibrado para que el jinete consiga que el caballo siga todas sus órdenes con armonía, equilibrio y actividad. El caballo se vuelve tranquilo, elástico, ágil y flexible a la vez, que se hace más confiado y atento a las órdenes del jinete, llegando a formar con él un binomio perfecto. Una de las exponentes que más me ha llamado la atención en el mundo de la equitación es Isabel Wirth, un jinete alemán que compite en la modalidad de doma. Es la jinete más condecorada en la historia de las competiciones ecuestres. 6 veces campeona olímpica, 9 veces campeona mundial y 20 veces campeona europea. Isabel ha tenido tanto éxito en su carrera como deportista por varios factores. Su humildad, disciplina, amabilidad, valentía y algo muy importante, que es la sensibilidad y empatía con sus caballos. Isabel Wirth siempre intenta crear un vínculo con cada uno de sus caballos, para así dar lo mejor de ella en la competición. Isabel afirma que 60% el caballo y 40% el jinete. A Isabel Wirth le preguntaron cómo se siente con respecto a la postergación de los Juegos Olímpicos en Tokio, que se suponían serían en el 2020 y ahora se harán este año. A lo que ella respondió que es mala suerte, pues sus caballos estuvieron en la mejor forma durante el 2020, pero ahora Isabel tiene que adaptarlos y prepararlos para la competencia de este año en el 2021. Pues le deseamos mucha suerte a Isabel. Amigos y amigas, hasta aquí llega Medalla Dorada. Soy Diana Parada y les espero la próxima semana aquí en Altavoz para más deportes. En nuestro próximo segmento de ficción, vamos a hablar sobre una historia fantástica que nos demuestra la importancia de respetar y obedecer a nuestros padres. Amigas y amigos, cuéntenos, ¿qué es lo que opinan sobre la disciplina en casa teniendo en cuenta que el respeto a los mayores del hogar es fundamental para tener una buena convivencia con toda la familia? Su opinión es elemental para nuestro programa y de esa manera podremos conocer diferentes perspectivas sobre un tema. Por supuesto, Jorge y amigos, el respeto y la obediencia a los padres son los pilares de una familia equilibrada. Yo considero que los padres no pueden utilizar a los niños como una fuente para poder ganar dinero. Pero bueno, recuerden amigas y amigos que pueden contactarnos en nuestras redes sociales como altavoz.buce.quito. No esperemos más y los dejamos con nuestro segmento de ficción al estilo de Esquilo. Bienvenidos a un mundo lleno de fantasía, drama y comedia, en donde tu entretenimiento es lo más importante. Para eso, hemos traído desde muy lejos al mejor dramaturgo de todos los tiempos, Esquilo. Pero no hay presupuesto para traerlo. ¡Ey, ey! Tranquila, yo te puedo ayudar. Yo sé muchas leyendas del Ecuador e historias de ciencia ficción. Puedo hacerlo al estilo de Esquilo. Osita, Osita, ¿dónde estás? Tu madre nos está esperando. Sal de donde esté. ¡Qué pequeño te ves! Osita, ¿dónde estás, Osita? Aquí. Osita, baja de allí. Ya te he dicho que no te subas a los árboles, es muy peligroso. Pero si no pasa nada. Mira lo que puedo hacer. ¡No! ¡Me lastimé, papito! Osita, tu madre y yo te decimos las cosas por tu bien. Es por eso que te dijimos que es peligroso subir a los árboles. Pero mis amigos dicen que si uno no sube a los árboles, no es valiente. No por obedecer a tus padres vas a dejar de ser valiente, Osita. Obedece más a los que enseñan que a los que mandan. San Agustín. En el Ecuador, existieron mujeres que fueron muy importantes para la sociedad, a pesar de que muchas personas no aprobaban sus acciones. Zoila Ugarte continuó firme con su lucha a favor de la igualdad de género, ya que todas las personas merecemos respeto y las mismas oportunidades en el campo académico, laboral y social. Exactamente, Jorge. En Altavoz tenemos una historia de una mujer importante para la vida de todos los ecuatorianos. una mujer muy valiosa que luchó por la igualdad de género en el Ecuador. Su nombre es Zoila Ugarte. Esta gran mujer causó furor en la vida de las mujeres por sus ideales progresistas y, a pesar de las reglas y estereotipos durante el siglo XX, mostró el protagonismo que todas las mujeres tienen dentro de la sociedad. Para conocer más sobre estas grandes heroínas de nuestra patria, les dejamos con nuestro segmento En tus zapatos. Mujeres irreverentes que hacen historia, ayer, hoy y siempre. Grandes mujeres que han marcado la historia del Ecuador. Zoila Ugarte fue una escritora, periodista y activista en favor de los derechos de las mujeres. Nació en Machala en 1875. Fue la tercera de 9 hermanos. Zoila Ugarte inició sus estudios en su ciudad natal, siendo educada inicialmente por su madre para luego continuar en Guayaquil. Ana María Gottschall, historiadora, nos cuenta sobre el inicio de la vida periodística de Zoila Ugarte de Landívar. O sea, ella había participado anteriormente en una revista que se llama El Tesoro del Hogar. Muy jovencita ya estaba escribiendo. Posiblemente ella lo hacía de manera autodidacta, porque en ese tiempo no había formación en periodismo, pero era una mujer de letras, ¿no? Entonces, de hecho, escribía y participaba, como muchas de las mujeres en esa época. Zoila Ugarte fue una defensora de las libertades ciudadanas, principalmente al acceso a la educación y al trabajo. Desempeñó el cargo de directora de la Biblioteca Nacional de 1911 a 1920. Zoila Ugarte se destacó como maestra en varias instituciones del país. Cultivó una amistad con María Angélica Hidrobo. Fueron amigas, participaron de ideales comunes, ¿no es cierto? Esta idea de la reivindicación de la educación de las mujeres fue un proyecto largamente acariciado por ellas. Entonces se hicieron amigas y de alguna manera trabajaron juntas en, tanto en el Manuel Cañizares como en el Fernández Marín, ¿no? Muchas de las ideas por las que las mujeres peleaban en esa época eran pregonadas por Zoila Ugarte. En 1905 funda la primera revista femenina del país, llamada La Mujer. En sus artículos planteaba que las mujeres no deben vivir encerradas en el círculo doméstico. Fue docente en varios establecimientos educativos como el Liceo Fernández Madrid y el Colegio Manuela Cañizares en Quito. En la política, Zoila Ugarte expresó su inclinación por la doctrina ideológica liberal, apelando a la igualdad ciudadana. Ellas lucharon por hacer que las mujeres participáramos plenamente de la vida ciudadana, ¿no? De la educación, del trabajo, de la participación política. Entonces, de alguna manera, el legado que ellas nos han dado es un legado súper importante, ¿no? De adquirir los derechos que ahora tenemos, ¿no? En 1966, Zoila Ugarte recibió un reconocimiento del Círculo de la Prensa por su trayectoria periodística. Durante sus últimos años de vida, Zoila Ugarte pasó en un asilo de ancianos en Quito, llamado Corazón de María. Zoila Ugarte murió en 1969, a los 105 años de edad. Zoila Ugarte fue sin duda un símbolo del feminismo ecuatoriano, que luchó por los ideales de miles de mujeres ecuatorianas que se mantenían en un anonimato o tenían miedo de expresarse en una sociedad machista. Una producción del Consejo Nacional para la Igualdad de Género y la Escuela de Comunicación de la Facultad de Comunicación, Lingüística y Literatura de la Pontificia Universidad Católica del Ecuador.